escuchando Que Suene, que Suene, el programa donde las radios comunitarias de Farco compartimos la música de nuestros barrios, ciudades y regiones, construyendo un panorama federal en constante crecimiento. Hola a todas las radios de Farco, ¿cómo están? Aquí estamos comenzando una nueva temporada de Que Suene, el programa musical del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Estamos arrancando lo que es la sexta temporada, aquí Damián Mole desde Radio Futura y estoy junto a Seba Lino desde Radio Estación Sur, ambas radios de La Plata. ¿Cómo estás, Seba? Qué gusto estar acá arrancando, como decís, Mole, esta temporada, nuestras voces incorporándose para presentar el programa de música federal y una temporada que tiene algunas novedades que ya las quiero empezar a decir, porque vamos a hacer desde ahora programas que van a llegar a una hora de duración, mucha más música de todo el país, muchos más sonidos vamos a empezar a recorrer, parte del crecimiento de esta red, de este foro, ¿no?, que integramos, y parte del trabajo que queremos saludar también en este arranque a quienes lo venían haciendo hasta ahora, que son Ignacio Aguilar y Ana Clara García. Nacho y Clary estuvieron en todos los años anteriores, les mandamos su saludo y acá continuando esta tarea federal. Así es, todo el reconocimiento para este trabajo de estos años y también el saludo a todas las radios de Farco que nos han estado mandando sus saludos y depositado también su confianza. Tenemos un programa muy lindo con paisajes sonoros por diferentes regiones y muchos reportes que incluso han quedado para siguientes capítulos, así que agradecemos a todas las radios que estuvieron mandando su aporte. Y hoy, ¿por dónde comenzamos? Prepárense para escuchar música de todos lados, pero vamos a empezar por La Plata. Vamos ahí, pero con otra radio compañera, FM Raíces Rock, a ver qué nos convidan. Buenos días, oyentes del Que Suene. Desde FM Raíces Rock, hoy proponemos contar sobre Che Payaso, banda de la ciudad de La Plata con casi 10 años de recorrido. En sus canciones podemos encontrarnos con letras de temas sensibles para nuestra sociedad como la violencia de género, la desigualdad. Vamos a aprovechar un poquito. También nos encontraremos con historias típicas de cualquier persona que transite la ciudad de las Diagonales. En el comienzo del 2023 los encuentra grabando su tercer material. El álbum será grabado en Estudio del Abasto, por Álvaro Villagra, quien también ha grabado para La Renga, Los Piojos y Los Fabulosos Cadillac, entre otros. Nicolás Franchino, voz de la banda, cuenta a la gente del Que Suene el momento que vienen atravesando como banda y nos invita a escuchar Gloria al Dios de los Paganos. Hola, muy buenos días. Soy Nicolás de Che Payaso. Quería, bueno, en principio saludar. En esta sección quería comentarles un poquito acerca de la actualidad de Che Payaso, más allá de la historia de la banda, que ya tiene casi 10 años. En realidad empezamos tocando con otro nombre, tiene más, pero como Che Payaso va a tener casi 10 años. Tenemos un demo editado y dos discos de estudio y estamos en medio de la grabación del tercero, que para nosotros es el mejor disco que hemos hecho. Empezamos a grabarlo el año pasado, después de toda la pandemia que tuvimos que dejar todas las actividades de la banda y bueno, y un poco rearmar también bastante la banda. Así que nada, estamos con las mejores expectativas porque la actualidad es la mejor. Nunca hemos estado tan contentos con un disco nosotros y pensamos, bueno, terminarlo en lo posible este año y empezar a salir a tocar con todos, que es lo que más queremos hacer. El disco se llama Dios de los Paganos. Tenemos dos adelantos en las redes que pueden escuchar, que son La Ley de Lopa y un tema que se llama Gloria al Dios de los Paganos, que es el que los invito a escuchar ahora. Les quiero mandar un saludo desde ya, muchas gracias por esta oportunidad. Así que los invito a escuchar Gloria al Dios de los Paganos, que es obviamente la canción que le dan título al disco. El disco se llama, como lo dije recién, Dios de los Paganos. Gloria al Dios de los Paganos, de Che Payaso. Adelanto del disco que está por salir. Muchachos, les mando un abrazo grande y muchísimas gracias por esta oportunidad. Con él nos despedimos. Para Que Suene, reportó FM Raíces Rock. seguimos este recorrido musical yéndonos a Rosario, donde Aire Libre nos presenta a Mika Raciati. ¿Qué tal, amigos y amigas de Que Suene? Mi nombre es Milton Halsowen y les estoy hablando desde Aire Libre, Radio Comunitaria 91.3 de la ciudad de Rosario. Y en esta primera emisión del Que Suene, del cual estamos muy contentos y contentas de que vuelva este hermoso proyecto. Y hoy estoy aquí para compartir con todos ustedes la historia de una artista rosarina llamada Mika Raciati. Esta joven artista que con solo 12 años estudió e integró el coro de la Escuela Provincial de Música, aprendiendo de grandes músicos de aquí de la ciudad, como el maestro Fernando Ciraolo. También fue parte de la Academia de Rubén Goldín. Esta artista en el año 2016 forma su proyecto solista con formato de banda, llamado Mika Raciati Sea de Eléctrico, donde se puede explayar como compositora y también navegar en la búsqueda de diferentes sonidos. De ahí nace este proyecto. Esta banda está formada por Mika Raciati en voz, Denis Martínez en bajo, Martín Buzzano en guitarra y Matías Calvin en batería, que en el año 2019 presenta su primer disco llamado Previo Aviso, y en el año 2022 lanzan su segundo disco llamado Mil Imperios. Y ahora te invito a escuchar a Mika Raciati, donde nos comparte un poco más de esta gran historia. Es que el profesor en la escuela primaria estaba tomando a cada uno una estrofa de la marcha de San Lorenzo. Cantes o no cantes, era para saber si te la habías aprendido. Entonces nos tomaba así, todos se reían del otro, obviamente primaria, cuarto grado, tercero o cuarto grado, una cosa así. Bueno, yo canté mi parte y el profesor, o sea, bueno, obviamente se rieron los compañeros porque cantaba distinto a los demás. Y me dijo, Raciati, con esa voz educada usted podría andar. Bueno, cuestión que va, habla con mi mamá y le dice, llévala a canto, si es que le gusta realmente, llévala a canto porque puede llegar a ir, dice, a cantar, posta. En otras palabras, ¿no? Bueno, y ahí es cuando empiezo en la Casa de la Cultura de Villa Gobernador Gálvez, que es donde yo viví toda mi infancia y mi adolescencia. Después, bueno, obviamente salí para lo que es la Escuela Provincial de Música acá en Rosario. Estuve con Rubén Goldín en su academia, que no sé si hoy en día la sigue teniendo, pero estuve ahí con él. Y bueno, y uno después va mutando y aprendiendo de diferentes lados, ¿no? El set eléctrico, después de esto que te contaba de que formé parte de bandas de otras personas que hacían covers y demás, dije, bueno, después de retirarme, pero estuve más o menos 2 o 3 años sin hacer nada de música, estaba estudiando derecho, todo lo contrario a mi yo de hoy en día y bueno, eso también, o sea, esas experiencias me hicieron pensar realmente lo que tenía ganas de hacer de cara a lo que se venía, a los años que se venían, y dije, bueno, voy a darlo todo por la música, quiero plantarme en eso y lo que tengo ganas de hacer es formar una banda con mis canciones, con buscando un sonido más propio. Así que bueno, formamos el set eléctrico, que al principio no se llamaba set eléctrico, era Mika Raciati a secas, digamos, era un proyecto solista, pero bueno, después la banda con algunas fechas y demás fue tomando una gran relevancia. Los músicos no eran sesionistas o eran un día uno y otro día otro, era la banda y me gustó muchísimo esa energía que cobró en la gente, ¿no? Que nosotros decíamos, bueno, set eléctrico cuando estamos full banda y cuando vamos a hacer acústicos es set acústico, como todos los músicos, pero la gente como que se apropió de eso y le empezó a decir set eléctrico a los pibes. Entonces quedó Mika Raciati Set Eléctrico, un formato solista con banda, un bicho rarísimo. Pero bueno, nada. El que no nos conoce, los invitamos a que escuchen. Thank you. Y ahí escuchábamos a Mika Raciati haciendo El Mito, que fue el primer corte de su segundo trabajo del año 2022, llamado Mil Imperios. ¿Y el rock? Bueno, eso surge, ¿cuándo llega? Eso surge de mucho más adelante. Ya era grande, si se puede decir. No soy grande, igual no soy vieja. Pero bueno, no es que te puedo decir, bueno, apenas canté esto, ahí mismo supe que yo quería ir por el rock o ya escuchaba rock. Te miento si te digo eso. La verdad es que fue una construcción de mucho más grande, ir conociendo personas que por ahí te dicen, che, escuchate esta banda, che, escuchate esta otra cosa, o escuchá este estilo y demás. Entonces por ahí vas haciendo tu construcción de más grande, ya terminando la secundaria. ¿Y te acordás lo primero que escuchaste y te llamó la atención del rock? Lo primero que escuché fue Queen, que bueno, o sea, para los estilos que hago hoy en día, no tiene nada que ver. Pero obviamente es Queen, y verlo a Freddy y ver la banda también y escuchar la banda es espectacular. Entonces te despierta un algo diferente a comparación de antes, que yo no tenía un estilo definido, que simplemente me gustaba cantar, subirme a un escenario y hasta ahí estamos, ¿no? Ya como que después de eso me empezó a agarrar ese gustito, ¿no? De la banda, de formar una banda por ahí. Pero bueno, en ese momento empecé a formar parte de proyectos de otras personas. Hacíamos covers de Santana también. Pero bueno, nada, después fui escuchando un poquito más ya lo que era mi estilo. Audioslave, mi inglés es muy malo, pero Rage Against the Machine. Siempre lo digo muy mal. Red Hot Chili Peppers de afuera, bueno, después de acá, Divididos, mucho, un poquito más viniéndome adelante, Carajo y Eruca Sativa, que son como lo más nuevo, ¿no? De lo que es el rock nacional. Bueno, amigos y amigas, espero que hayan disfrutado de Mika Raciati y Sed Eléctrico. Yo les dejo un gran saludo, soy Milton de Aire Libre, Radio Comunitaria 91.3 de Rosario. Espero que sigan bien y así, de esta manera, sigue Que Suene. ¿Hay un sonido que solo suena en tu lugar? Que suene en Farco. Que suene en las radios comunitarias de todo el país. Que suene, que suene. Suene. Nuestra música. Continuamos en el Que Suene, escuchando música federal, música de todos lados. Ya pasamos por La Plata, pasamos por Rosario y ahora nos vamos para Corrientes con FM La Chicharra. Mientras el universo corre. Desde FM La Chicharra estamos felices de ser parte del Que Suene y en esta oportunidad recomendamos y homenajeamos a La Murga, el mayor exponente del rock en Corrientes. 30 años de permanencia en la escena, 15 discos, 4 sencillos, liderado por el goyano Dr. Diego Rinaldi, quien nos deja la mini bio. La Murga nace a partir de una proto-idea previa, una prehistoria, de también goyanos que querían ser una banda sin tener instrumento, ni saber tocar instrumento, ni idea de lo que era ser una banda, simplemente nos juntábamos a escuchar música cuando todos iban a la peña, y música rock, por supuesto, y soñábamos con ser una banda de rock, así en el delirio de chicos de 20 años que estábamos estudiando en Corrientes. Esa banda se iba a llamar The Worms, como un tributo a The Doors, porque sonaba parecido. The Worms eran los gusanos. Pasó el tiempo y alguien compró unos instrumentos y yo tardé un poco en ver cómo juntaba, porque eran épocas duras, y compré un bajo nacional y así empezamos, y buscábamos el nombre, y el nombre salió de un partido de básquet de mi hermano, donde todos peleaban con todos porque querían echarse la culpa de la derrota, y uno dijo: lo que pasa es que esto no es un equipo de básquet, esto es una murga. Y bueno, nosotros no éramos una banda de rock, éramos una murga, y les propuse llamarnos La Murga y a todos les encantó. Después vimos que La Murga en el diccionario significaba reunión de músicos callejeros de mala calidad, y nos vino bárbaro. Con el tiempo, esa primera formación duró un año con todos chicos de Goya, y se bajaron algunos y fueron subiendo otros, hasta que en el 1999 está la formación actual de los cuatro que somos: Claudio Díaz de Goya, yo de Goya, Sebastián Jara de Corrientes Capital y José María Cantero de Alvear. Vivió por todos lados, pero nació en Alvear. Entraron y salieron muchísimos chicos, y siguen entrando y saliendo un montón de chicos. Cada vez que vamos a tocar, si es una formación chica, somos cuatro. Si es una formación más grande, si se llama a diferentes sets de viento, percusión. Trabajamos con un sonidista fijo, que es Ramiro Berens. La banda tiene ya 15 discos. La discografía completa está en el canal de YouTube nuestro, La Murga Banda Corrientes. Tenemos videoclips también editados en forma casera y en forma profesional. Fuimos la primera banda que ganó el concurso de Rolling Stone, de Rock and Pop, en el 2000. El primer concurso que hubo de bandas de rock fue la radio Rock and Pop, que tiene una net en Corrientes. Vino el Alomir a transmitir desde Corrientes en un camión de Sprite, y a ver qué bandas seleccionaban, y nos seleccionaron nosotros. Fue tal la convocatoria que aparecimos en la revista Rolling Stone, número 16. Fuimos elegidos como la banda más importante de la provincia por una encuesta que se hizo también para la revista Rolling Stone, que hicieron por provincia, donde, por ejemplo, de Córdoba estaba Sumo, de Buenos Aires estaba Soda Stereo, de Santa Fe estaban Los Gatos. O sea, la banda más importante de cada provincia, de acuerdo a la trayectoria, cantidad de seguidores, hits, etcétera, etcétera. Hemos sonado, tocado casi en todo el país, en el sur de Brasil, en Paraguay. Suena la banda en muchas partes del mundo. Los países que más nos escuchan, según Spotify, son los países acá de la región, los limítrofes de Brasil, Paraguay, México, España, Colombia, Chile, y la Argentina, por supuesto. La ciudad que más nos escucha es Buenos Aires y Córdoba, y después viene Corrientes Capital y Goya. En cantidad de gente que va escuchando también de muchas otras ciudades y partes del mundo. Hubo una temporada donde alquilamos un PH en Buenos Aires porque estábamos estudiando posgrado y porque yo tenía que ir a llevar cosas de mi trabajo, y entonces ya aprovechamos también para movernos por allá, y estuvimos en el circuito under tocando en Buenos Aires prácticamente una vez por mes. Hay bandas en Buenos Aires que tocan una vez por año, y bueno, compartimos escenario con la mayoría de las bandas nacionales que existen o que existieron, y el año que viene cumplimos 30 años. We'll be right back. saber que sos semilla, como la tierra en las islas, se hace el apacho, el ísoro. Te cubren con escombros, te desdichas, si los sauces lloran día, te dejan mirar. Continuamos este recorrido musical que nos lleva por diferentes partes del país. Nos acercamos a Córdoba para escuchar el siguiente artista que nos presenta Radio Comunitaria El Brote desde Villa Ciudad Parque. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas, todos y todes. A través de la Radio Comunitaria Amiga, desde donde nos estás escuchando, aquí estamos en Villa Ciudad Parque, Córdoba, y Radio Comunitaria El Brote te invita a escuchar, conocer y disfrutar a grandes músiques de nuestro pueblo y del Valle de Calamuchita. En esta oportunidad te presentamos a Fede Criterio, cantautor y músico que habita nuestro Valle de Calamuchita desde hace 20 años. Y su disco Antes que sea domingo, un disco sin tiempo, ganador de un proyecto del INAMU, grabado por Estudio Colibrí de Villa Ciudad Parque. Bueno, vamos a escuchar y a conocer parte de ese disco con este tema que se llama Parecía. Parecía que sí, como todo parece. Parecía de hoy, parecía de hogar. Arduo es entender que la sombra que crece hoy es la que proyecta. Un letargo de caras disímiles cerca a tu escuela de miedo queriendo estallar. Y es así una sonrisa, una obra maestra que Dios no hay a quien mostrar. No sabía qué hacer. Almas buenas. Seguimos disfrutando la música federal, seguimos en Córdoba, pero ahora vamos a San Marcos, desde Radio Garabato. Me despierto, abrazada por el sol invernal. Sigo soñando con la libertad. Me preparo un matecito dulce y con yuyitos. Por mi ventana, un colibrí y un vente veo, volando y danzando, contándome lo afortunada que soy al estar en el lugar preciso, el lugar donde crecí. Monte de Jarilla, Mistol Chañar, Algarrobo, Río Piedra y Sol. ¿Cómo haré para seguir y comenzar de nuevo si ya no estás en mi ser, latiéndome por dentro? ¿Cómo haré para seguir y comenzar de nuevo? Dame fuerzas, corazón y un manto de plegarias para calmar el dolor que me doblegue el alma. Dame fuerzas, corazón y un manto de plegarias. Cobija mis nostalgias, patio vacío sin sol, quedaron en mi casa. Tu almita llena de paz, cobija mis nostalgias, ave de luz libre al sol, echa a volar tus alas y en un nuevo amanecer, régame de esperanzas, ave de luz libre al sol, echa a volar tus alas. Con un sueño me abraza, toco mi vientre y no estás para curar tus naras. Siempre un nuevo despertar, con un sueño me abraza. No hay consuelo ni razón para aliviar las ansias cuando imagino en tu voz. Para aliviar las ansias, florecerás en la canción por Ingeniero Juárez. Serás raíz, tallo y flor, sos sangre de mi sangre. Florecerás en la canción por Ingeniero Juárez. Ave de luz libre al sol, echa a volar tus alas y en un nuevo amanecer, régame de esperanzas. Ave de luz libre al sol, echa a volar tus alas. El pasado 1 de abril se estrenó El amor no se va a ninguna parte, un álbum hecho en homenaje a Luna Mancay Cirilo, una joven vecina de nuestro pueblo que abandonó este plano en el 2021. Hay suelo pa besar toda. Esta producción fue realizada en conjunto de la familia, vecines, amigues y alumnos de Lunita y con el apoyo del Instituto Nacional de la Música. Quiero respirar, conocería. Está conformado por dos partes. Una parte A, integrada por los homenajes musicales que se hicieron en diciembre del 2021, en un acto junto a un mural en conmemoración de su corazón cuando lo pones al viento. Y vos, que me vas a mirar así, voy a morder tu labio, vos. Y una parte B, con producciones de amigas que grabaron sus tributos desde distintas partes del país y del mundo. Tiro para mí. Este disco es a beneficio de las niñeces de San Marcos Sierras, recaudando para dos espacios que trabajan con las MIT, el merendero del barrio Los Sauces y La Lunita, una escuelita de monte. Pueden realizar su aporte económico a Los Arias, Merendero Sauces y lunita.arte.cultura. Se puede escuchar el álbum completo en el canal de YouTube de Fabi Silva. Hay sol por todas partes, por suerte. Porque los pueblos construyen la memoria de quienes siembran amor por el mismo. Homenaje a la vida de Luna Mancay Cirilo. El amor no se va a ninguna parte. Miro al fondo del callejón, alucinando melodías, melodías que dejaste mientras florecías, con los pies en el barro, me quedé esperando que llegues aleteando. Empezó a cantar el crespín, el cielo y su llanto nos despertó. En las mañanas estás hecha un colibrí, acariciando el aire, haciéndome reír. Cuando te fuiste, empezó a cantar el que radios comunitarias argentinas ya tienen su propia agencia de noticias en internet. agencia.farco.org.ar. Estás escuchando Que Suene. Que Suene. El programa donde las radios comunitarias de Farco compartimos la música de nuestros barrios, ciudades y regiones. Construyendo un panorama federal en constante crecimiento. En constante crecimiento. Y acá llegamos al cierre de este viaje musical, este recorrido del Que Suene, con esta sexta temporada. Y un placer haber escuchado tantos proyectos artísticos. Que si querés volver a escucharlos, ¿dónde podés encontrarlos, Seba? Nos escuchan como ahora en las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias y también en internet, en las páginas iVox, Spotify, RadioCut.fm y también pueden descargarlo libremente en la página archive.org. Buscan Que Suene Farco y así pueden volver a escuchar todo esto y más, porque como decís, esta es la sexta temporada y estamos recién empezando. Hay mucha música para la semana que viene y la próxima y para todo el contenido que realizamos siempre en forma federal, ¿no? Así es. Un placer haber compartido este recorrido musical junto a ustedes y nos encontraremos en la siguiente emisión en la próxima semana. Esperamos que lo hayan disfrutado. Hasta la próxima semana. Que Suene es una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias, con la coordinación y voces de Seba Lino, de Radio Estación Sur, La Plata, y Damián Mole, de Radio Futura, La Plata. Locución, Belén Musacchio, de Radio Panamericana, Huerta Grande. Este programa está en Instagram. Búscanos como Que Suene Farco.